somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 12. ...29 minutos pasaron de la medianoche de este viernes 7 de marzo de 2014... ya estamos en pleno programa número 234, 234... ¿A quién era que le gustaban los numeritos así? Los pares, a mí. Los pares. Termina. Hablando de numeritos y haciendo un breve paréntesis antes de meternos de lleno, ¿vio cómo lo divierte a Sergio Massa recordar que el decreto que constituyó la comisión que redactó el Código Penal es el decreto número 678 de 2011? Y está todo el tiempo diciendo el decreto 678 como si estuviera. Se lo repetirán. Divino. Bueno, este es el programa 234 de Diario del Futuro 234. Y arrancamos con la noticia que anticipábamos en el comienzo del programa. Esto tiene que ver con la planta gráfica del diario Clarín, AGR se llama. Es donde se imprimen, no el diario propiamente dicho, pero sí algunas revistas, suplementos, etcétera. Una de las dos grandes plantas que tiene el grupo Clarín, en el que ha habido algunos antecedentes preocupantes respecto a la seguridad. Hubo un caso de un accidente que causó la muerte de una trabajadora de 29 años. Hubo una clausura por verter residuos tóxicos al riachuelo, entre otras cosas, y desde hace un año, desde abril del año pasado, los trabajadores que finalmente pudieron conformar una comisión interna, después de muchos años de que la empresa se los negara, vienen pidiéndole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría de Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una revisión urgente por considerar que hay varios aspectos de seguridad e higiene que no se cumplen, desde aceite en el suelo hasta los guinches que sostienen las bobinas que tienen más de 40 años y que pueden fallar, de hecho han fallado alguna vez, y que pueden causar un accidente fatal, o también cañerías rotas que caen y que por poco no le pegan a los trabajadores. El gobierno de la ciudad hasta ahora ha hecho caso omiso a estas inspecciones y los trabajadores denuncian que esto podría estar vinculado con cierta complicidad política entre el gobierno porteño y los dueños de Clarín. Hablamos con Pablo Viñas, uno de los delegados de la Comisión Interna de los Trabajadores Gráficos de Clarín, y esta era la nota que hacíamos hace apenas algunos minutos, donde nos contaba la situación y convocaba para una marcha que se va a llevar a cabo hoy desde las 2:30 de la tarde frente al Ministerio de Trabajo para pedir que finalmente se lleve a cabo esa inspección. Bueno, en principio preguntarte respecto a la movilización que están convocando para este mediodía, para esta tarde, a las 2:30 se van a movilizar a la puerta de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con las condiciones de trabajo en la planta de AGR, ¿no? De Artes Gráficas Rioplatenses. Sí, así es. Mira, te cuento. AGR, viste, es una gráfica del grupo Clarín y tiene graves antecedentes en esta materia. Gravísimo. Nosotros en el 2006, hubo ya, digamos, por reclamo que veníamos haciendo desde el 2002, una comisión interna hace muchos años, en el 2006 ellos tuvieron una multa por 437 mil pesos. Después, en el 2008, fallece una compañera en un accidente fatal que se podría haber evitado fácilmente. En el portón de entrada termina siendo aplastada en un portón de ingreso y salida de camiones, donde entraba y salía comúnmente personal, donde no había una chicharra, no había un sensor. Además, bueno, toda la situación, un contexto terrible, es decir, los compañeros cuando se enteraron como 3 horas después, pararon la planta, digamos, también por una cuestión de solidaridad, ¿no es cierto? No, ya. No, porque no se puede laburar en esas condiciones. Y vino la gerencia a apretar a la gente, a decirle que el mejor homenaje que le podían hacer a la chica era seguir trabajando. A la gente de limpieza le hicieron limpiar todo antes de que venga ni siquiera la policía a constatar la situación. Bueno, es decir, ya tenemos antecedentes muy graves. En el 2011 estuvo una semana y pico cerrada la fábrica porque tiraban desperdicios al riachuelo. Entonces, nosotros mañana, ¿por qué vamos a la Subsecretaría de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros tenemos un reclamo que ya hicimos, digamos, una presentación ante el Ministerio de la Ciudad pidiendo una inspección urgente. Y tengo el papel acá enfrente mío del 25 de abril de 2013. Bien, hace casi un año ya. Hace casi un año. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, no queremos ser otro Iron Mountain. Y no es que la situación ha mejorado, es la situación, los tipos, en la medida en que también las autoridades del gobierno, el Ministerio de Trabajo, etcétera, no hacen nada para que cumplan, es decir, bueno, se nos va demorando, nos dan una reunión, se discute el problema, vienen. Ahora, mientras tanto, es decir, si no ponen ni líquido para que no haya olor a orina en los baños, imagínate lo que son las cuestiones de seguridad industrial, que requiere una inversión muchísimo mayor. Es un desastre la planta. Nosotros hemos hecho denuncias, han caído guinches, el guinche de las bobinas. Nosotros cargamos bobinas de hasta 1000 kilos. Los guinches de la bobina venimos reclamando porque esas cadenas no se tocan. Hay faros y máquinas ahí que desde hace 30, 40 años nunca se cambiaron los guinches, ni se pasa un láser para comprobar el estado del metal. Lo venimos reclamando, no nos dan pelota. Hace un par de meses se cayó un guinche. De casualidad no se le va una bobina en la cabeza a un compañero. ¿Estas inspecciones que ustedes están reclamando dependen de la empresa, de Clarín, o dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque es el que tiene el poder de policía en materia de seguridad laboral. Es decir, desde hace rato lo que es seguridad y higiene es una materia que inspeccionan las provincias, o en este caso la ciudad. Pero nosotros hicimos el reclamo pertinente en su momento, no tenemos respuesta. Cuando tuvimos negociaciones por otra materia el año pasado, les planteamos que cómo podía ser que hayan pasado tantos meses y todavía no tengamos ninguna inspección, y bueno, ya está pasando prácticamente un año. Digo, además no es una empresa que uno dice, bueno, es un boliche, los inspectores tienen que ver muchas empresas. Realmente es una empresa, digo, de una dimensión, un volumen importante. Justamente, Entonces, sí. Podemos entender que no tengan un inspector para venir, convocar a la comisión interna que hace la denuncia, hacer recorrer la fábrica y comprobar el estado de la fábrica. Justamente vos mencionabas el volumen, el tamaño de AGR. Comentanos un poco cómo funciona y cuáles son las condiciones de trabajo ahí en la planta. Mira, AGR es una gráfica que hace todo lo que no es el diario. En la industria gráfica se divide en obra, que es todo lo que es diario, y en diario. Acá hacemos, por lo tanto, la revista Viva, la revista Genio, todo lo que es las revistas de Cablevisión, o folletería de distintos supermercados, libros. Y es una de las plantas más importantes gráficas del país. Y acá, bueno, concretamente, en el último tiempo hemos tenido un cambio importante a raíz de que recuperamos la comisión interna y logramos recuperar las asambleas con nuestra unidad y demás, y logramos que un turno ilegal que estuvo durante 16 años, con el cual se laburaba los fines de semana, pasar todos los compañeros de lunes a viernes, equiparar el salario a los compañeros de ese turno que tenían un 20%, y por supuesto al plantero que no se les podía bajar el salario. Entonces, bueno, tuvimos en el último periodo alguna mejora relativa en este sentido, pero todo el tiempo es una lucha, porque todo el tiempo hay una tendencia a violar el convenio colectivo por parte de esta gente, que no es, en ese sentido, no es un monopolio de Clarín, ¿no es cierto? Lo vemos en infinidad de empresas periodísticas, etcétera, de distintos palos políticos, pero esta actitud patronal, ¿no es cierto?, muchas veces se reitera. Pero bueno, concretamente esto, es decir, ahora estamos en esta pelea por la seguridad y higiene, en un reclamo justamente porque están sacando gente fuera de convenio, están instalando una nueva máquina y en vez de poner un maquinista gráfico quieren ponerlo en calidad de jefe para que no pueda venir a las asambleas y para carneriarnos cualquier medida de lucha. Y vemos que es un proceso generalizado. Hace años ellos tenían prácticamente prohibidas las comisiones internas y en las elecciones pretendían intervenir. Y en algún momento colaboraron armando listas donde ponían mucha gente de administración. Entonces, en aquella época ellos defendían que la administración tenía derechos sindicales. Ahora que los trabajadores nos organizamos, hacemos nuestras asambleas y estamos reclamando igualar algunos derechos de los compañeros de administración que están, es decir, que no les quieren dar las paritarias, etcétera, ahora los sacaron a todos fuera de convenio. Entonces nos pasa con la administración, con la gente de limpieza, con gente de instaladora, con distintos sectores, que vamos viendo que Clarín los saca de convenio en la ilegalidad, porque en realidad no existe el fuera de convenio. Existe lo que puede ser el personal jerárquico. El resto tiene que estar bajo convenio gráfico. Entonces, bueno, estas son un poco las condiciones de laburo, ¿no es cierto?, que tenemos, en la cual todo el tiempo tenemos que estar peleando en la defensa del convenio colectivo y en la defensa de los derechos sindicales que los atacan sistemáticamente. Por último, quería consultarte si vos creés que esta inactividad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para efectuar los controles correspondientes y que ustedes vienen reclamando desde abril del año pasado, ¿tiene algún tipo de relación con el vínculo político que hay entre los dueños de la empresa, entre los dueños de Clarín y el gobierno porteño? Y no me cabe ninguna duda. Es decir, acá hay empresas amigas. Y no solo se dan con las empresas de medios. Yo, por ejemplo, algo que me impactó mucho fue la otra vez ver en la televisión al inspector laboral este que denunciaba que él había cerrado Iron Mountain, esa empresa que se prendió fuego, en la cual fallecen 10 bomberos intentando sofocar el fuego. Y él la había clausurado, posteriormente la vuelven a habilitar y a él lo mandan a inspeccionar consorcios. Y el tipo decía en la televisión claramente, bueno, acá hay como que había empresas intocables. Es decir, que él sabía que sus compañeros inspectores laborales estaban todos bajo presión. Y de hecho el castigo que ejercen sobre él es una presión para todo el resto. Es decir, no te metas, no jodas con las empresas que no hay que joder, porque te vas a inspeccionar consorcios. Está clarísimo. Entonces, después de ver esto, digo, bueno, estamos por cumplir un año de un pedido de inspección urgente, una empresa que tiene antecedentes terribles y que estamos explicando que se nos están cayendo tuberías. Se cayó una tubería de 60 centímetros de diámetro. 10 metros de tubería se cayeron, un compañero gritó, lo llegó a escuchar el compañero de trabajo, pegó un saltito para adelante y se sintió el vientito en la espalda. Es decir, que por segundo no le pegó esa cañería en la cabeza. Lo reclamamos después de eso y dijeron, no, eso fue porque el refil se había esto, se había lo otro, después volvió a caerse otra cañería. Es decir, en medio de todo esto, ya debería haber venido 3 inspecciones. Entonces, ni siquiera pedimos que a priori nadie nos dé la razón, pero que venga un inspector y observe. Y claramente le vamos a mostrar dónde están los tomas colgando, dónde está el agua y el aceite en el piso, dónde hay hinches que están cumpliendo ya 40 años de vida. Entonces, bueno, reclamamos esto y sin duda hay empresas amigas y a esto responde, ¿no es cierto? Nos pasa ahora con este gobierno, nos ha pasado con otros gobiernos. Es decir, incluso, por ejemplo, ahora por ahí en el Ministerio Nacional, a raíz de la pelea con el que tienen con el gobierno nacional, algunos reclamos han sido escuchados en algún momento. Pero en su momento también tuvimos problemas con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, el problema es que acá, indudablemente, los gobiernos con las determinadas empresas que son amigas terminan haciéndole favores. Y acá no hay vuelta, es decir, nosotros no es que vamos a apoyarlo en un gobierno, en otro, el otro. Lo que vamos a hacer es movilizarnos y poner la fuerza de los trabajadores en la calle para que se escuchen nuestros reclamos. Y no estamos dispuestos, es decir, acá la idea no es el día de mañana decir yo te avisé, sino que acá nosotros vamos fuerte con la idea de que queremos que se cambien las condiciones de trabajo en la fábrica, porque nosotros no vamos ahí a poner la vida para quedar aplastados abajo de un caño, sino que vamos a laburar para llevarle sustento a nuestras familias. Esta tarde, entonces, desde las 2:30 en la Subsecretaría de Trabajo, esto es Bartolomé Mitre al 500-575, es la convocatoria para protestar por la falta de controles en la planta gráfica de Clarín, Artes Gráficas Río Platense. Así es, muchas gracias por el espacio, porque es difícil de conseguirlo. Muchas gracias a vos. En general, así que bueno, gracias por poder este lugar para poder difundir nuestro reclamo. Escuchamos a Pablo Viñas, representante gremial de los trabajadores gráficos de AGR, de Artes Gráficas Río Platenses, sobre los problemas que sufre, problemas de seguridad, problemas de higiene, y convocando una marcha, recordemos, mañana desde las 2:30 de la tarde en Bartolomé Mitre al 500, en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte el testimonio comparándose con la fábrica Iron Mountain que el archivo. Recordemos que también tenían beneficios por ser amiga del gobierno de la ciudad. Eso por lo menos es lo que se denuncia. Denuncia eso.